Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este, yo lo sé, yo sé que es su favorito, el podcast de Tere y Jules. Qué gusto que están aquí. Hola, ¿cómo están, amigos? Un gusto estar nuevamente en presencia de sus amables oídos. Sí, Jules, ya era justo y necesario. Tuvimos ahí unos días en los cuales tuvimos la oportunidad de ver qué podría interesarles a ustedes, y felices y encantados les podemos decir que tenemos varias notas para compartir con ustedes que estamos seguros que les van a interesar. Así es, amigos. Y bueno, Tere, pues, acabamos de iniciar este programa y la verdad, con un gran tema. Me gusta esta canción, Cansado de Seguir la Línea. No sé si sea la traducción original, pero bueno, este es de Rocky Burnett. ¿Qué te parece la canción? No, pues buenísima. Y parece que ya se nos está haciendo una tradición, Jules, iniciar programas con canciones para bailar, para moverse, para sentirse vivo y sentirse feliz. Así es, esperemos que ustedes lo estén disfrutando también en sus casas. Vamos a dejarles un pedacito de canción para que la disfruten igual que nosotros estamos disfrutando esta tarde. Adelante. Bueno, pues esto fue un pedacito de la canción llamada Tired of Towing the Line, del señor Burnett, Rocky Burnett. Qué bonito nombre, ¿eh, Rocky? Como que siempre, si te llamas Rocky, sabes que vas a evocar una figura ahí toda fuerte como la de Stallone, ¿no? ¿No? A mí me llega el de la ardilla voladora, ¿no? Andale. No, Rocky también. Sí, es un nombre indudablemente fuerte. Jules, hay nombres que de entrada pues sí te dan una imagen de solidez. Ese es el caso. Y bueno, pues este señor cantó esta canción que estamos escuchando y que esperamos que ustedes estén disfrutando. Bueno, pues antes de iniciar el programa, si me lo permites, mi querida Tere Chacón, quiero enviar un saludo muy, muy grande para mi nieto, Derek, que el día de hoy cumple un año. Imagínate, Tere. Felicidades, mi niño. Que te la pases muy bien, que tengas una vida fantástica con tu mamá, con tu abuelo y con toda tu familia. Así es, y además el día 10 es el cumpleaños de mi otra nieta, Jimena, fíjate. Se llevan apenas unos meses de diferencia, casi un año. Un año y días nada más. Pero bueno, pues muchas felicidades, los quiero mucho. Y pues un abrazo y todo mi cariño donde quiera que se encuentren. Un besote, nenes. Por supuesto, nuestros mejores deseos para ellos. Y diviértanse mucho. Este es el mejor momento de la vida, la primera infancia. Que la disfruten mucho y que sean muy felices. Así es, llenos de salud, salud, salud. Efectivamente. Pues qué bueno, Jules, celebramos hoy el cumpleaños de tus nietos y también una serie de triunfos de nuestro país que lamentablemente, Jules, no se les da la publicidad y el entusiasmo que se les debería dar. Así estamos hablando de los Juegos Paralímpicos que se celebran allá en Londres 2012. Y pues con la gran sorpresa de que al momento ya llevamos 7 medallas y todas ellas pues muy merecidas, unas muy, muy satisfactorias, debido a que pues realmente en México no cuentan con el demasiado apoyo como lo tiene, bueno, pues los atletas olímpicos o la selección nacional. Y bueno, es un gran orgullo que nuestros atletas paralímpicos estén sacando la cara por el país y demostrando que somos un país aguerrido con ese gran espíritu que últimas fechas en cualquier torneo internacional están sacando el corazón y la furia. Y bueno, pues poco a poco vamos avanzando. Creo que no es la primera vez que nos sorprenden, la verdad. Hace 4 años también obtuvieron muchísimas medallas y bueno, pues en esta ocasión pues ya van 7. Fíjate que el 30 de agosto empezó esta gran cosecha con el señor Arnulfo Castorena. Él estuvo participando en la prueba de 50 metros y bueno, pues obtuvo la plata. También el día 31, Eduardo Ávila Sánchez es judoka, él superó la prueba de 73 kilos y se adjudicó la medalla de bronce, la segunda. Y después, ese mismo día, Mauro Máximo, en lanzamiento de bala, obtuvo la plata. Un gran evento ese, me tocó verlo en las noticias, obviamente, porque ya sabes que no los pasan en la televisión, pobrecitos. Efectivamente, qué poca. No hay difusión, es una pena. Así es, y luego ya el 2 de septiembre, en halterofilia, Amalia Pérez rompió su propio récord levantando 135 kilos y bueno, pues con ello se adjudica también la plata. También el nadador Gustavo Sánchez, prueba de 150 metros combinado, obtuvo plata. Y ese mismo día Salvador Hernández, en la prueba de 100 metros de nado, obtuvo también plata. Y Patricia Valle, 100 metros estilo libre, se adjudicó el bronce y también rompió su propio récord de hace 4 años. Y Mauro Máximo nuevamente se adjudica otra medalla más. Esto fue ahora en el lanzamiento de jabalina y pues quedó en tercer lugar con medalla de bronce. Y el día de hoy, esto fue el día de hoy, mi querida Tere, el de Máximo. ¡Qué fantástico! Séptima medalla. ¡Excelente! Vamos a darles un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! Grandes mexicanos de los cuales estamos muy, pero muy orgullosos, Jules. De hecho, tú y yo ya habíamos hablado de este tema justo cuando fueron los Juegos Olímpicos de Londres. Y comentábamos que en los países del primer mundo el presupuesto que se asigna a los deportistas es mucho más elevado que aquel que se asigna en países como el nuestro, como México. Ahora imagínate que lo que tú estás diciendo pues es muy grave, Jules, porque en México, que asigna poco dinero de entrada y después de ese poco dinero, la gran mayoría va para los atletas que participan en los juegos para gente sin discapacidad. Y entonces, bueno, pues lo que ustedes lograron es muy meritorio. Estamos muy, pero muy orgullosos de ustedes. Así es. Y bueno, el contraste, bueno, los atletas de China, la verdad, están arrasando. Ahorita ya ellos son de primer lugar en el medallero. Llevan 130 y tantas medallas. Obviamente no se compara con las 7 de México, que actualmente estamos ocupando el número 34 a nivel medallistas, ¿no? El ranking internacional. Así, claro. Es, pero bueno, realmente estamos muy orgullosos de esos grandes triunfos. Y bueno, pues lamentable que pues las televisoras de TV Azteca, Televisa y todas las demás, pues realmente no se enfoquen a transmitirnos esa alegría en vivo, ¿no? Como suele ser con otras actividades deportivas. Pero bueno, por cierto, desde aquí un saludo para mi amiga Rocío Torres, que ella está participando también en estos Juegos Paralímpicos. Ella está en la selección de básquetbol. No ha habido actividad, me parece, pero ojalá que también nos hagan el honor de traer una medalla como lo hicieron hace 4 años. Nuestra buena vibra, mujer, para que se logre una medalla y convertirse en uno de los muchos héroes deportivos que ya tiene el país. Así es, Chío, ahí te encargo una bandera. Sí, muchas felicidades, Chío, mucha suerte. Bueno, pues, ¿qué seguimos, mi querida Tere? Pues, Jules, yo te tengo una serie de comentarios. ¿Y qué te parece que empezamos con un tema que es un poquito relacionado con el país, pero yo no tengo duda que se aplica a cualquier otro país latinoamericano, por todos nuestros amigos que nos están escuchando desde otros países? Y esto es muy grave, Jules, porque en una encuesta realizada por el Colegio de Notarios de aquí del país, de México, ha salido a la luz que únicamente 2 de cada 10 personas hacen su testamento. Por una variedad de razones, por no poseer propiedades, por miedo. Hay gente que tontamente, Jules, piensa que si hace su testamento se va a morir. Se va a morir o está llamando a la muerte. Y en realidad lo único que están heredando son una serie de problemas. Porque, bueno, pues en muchas familias, pues yo entiendo que hay un solo heredero, un solo hijo, o nada más está la esposa. Y en esos casos, pues sería un poco menos problemático. Pero también tú sabes que hay muchas familias que tienen 2, 3, 4, 5 hijos, más la esposa, más la amante, la casa chica, la mesa, exacto. Y entonces, pues viene una rebatinga de esto es mío y este me lo deja a mí, yo quiero el reloj y este cuarto es mío y a ver, sácame de la casa, que lamentablemente hacen que las familias, pues todos los integrantes se pongan en contra dentro de los mismos integrantes de la misma familia y son situaciones sumamente tristes. Así es, había una canción ahí del señor Willy Colón que decía precisamente que la familia se mata por dinero, ¿no? Creo que se llama dinero y a la tumba no te lo llevas. ¿Quién a tu caja lo va a meter? ¡Oh! Y tienen mucha razón y desafortunadamente, bueno, esto tiene que ver con la cultura de los mexicanos y desafortunadamente yo me encuentro entre ellos, soy pésimo, pésimo para realizar trámites administrativos. Yo creo que en mi otra vida fui gestor, porque realmente no me hallo haciendo trámites administrativos, que desafortunadamente, bueno, pues los tengo que hacer y bueno, pues ni modo. Pero sí tienes toda la razón, creo que hemos perdido esa capacidad de pensar a futuro, pensar por nuestro... Digo, si ya te mataste toda tu vida trabajando para adquirir alguna propiedad, algún bien, bueno, pues mátate otro poquito, haz tus trámites y déjaselos a tus hijos, ¿no? Deja definido. Y en orden, ¿no? Claro, que es cómo vas a querer repartir lo que tienes y las propiedades que tienes, porque muchísima gente te va a decir, oye, pues yo rento una casa, yo no tengo propiedades, no tengo ese problema. Pero la realidad es que lo único que uno deja son problemas, y problemas internos que dividen a las familias, y es una tontería tomar un tiempo para hacer un trámite y estar en paz y decir, bueno, pues va todo para mi hija, o va esto para tal amigo, o para mi mamá, o para quienes ustedes decidan, pues nos va a dar un poco más de tranquilidad. Yo entiendo perfectamente bien lo que dice Jules, en el sentido de que no le gusta hacer trámites. Aunado a eso, que es bastante engorroso, el precio de los testamentos en México no es barato, Jules, realmente no lo es. Entonces mucha gente te dice, pues sí, cuesta 2, 3, 4, 5 mil pesos, depende del notario al que vayas. Pero aún así, el gobierno nacional, en este caso, yo estoy segura que sucede en otros países, pues tiene meses específicos, como es el caso precisamente de septiembre, en el cual en las delegaciones y en las explanadas públicas, pues se puede uno llegar y hacer los trámites a un costo pues prácticamente simbólico. Va a haber un notario que tome fe y tome nota de lo que tú tienes y cómo quieres repartirlo. Así es, y bueno, pues hay que aprovechar este mes, que creo que ya es la jornada testamentaria en todas las delegaciones de aquí de la Ciudad de México. Y pues para la gente que nos escucha en otros países de Latinoamérica, en Europa y donde sea, pues digo, creo que ellos tienen más avanzado en Europa, sobre todo, creo que sí tienen presente esa cultura, pero aquí en México realmente nos falta esa cultura, y hay que pues echar mano a la obra, no hay que dejar las cosas para mañana o a Dios sabe dónde, ¿no? Y lo ves a todos niveles. Fíjate que yo tenía en la preparatoria un par de compañeras de mucho, mucho dinero, una familia de mucha lana, en donde una familia de mamá, papá, dos hijas y un hijo. Y cuando fallece el señor, intestado, lamentablemente, pues el hijo, Vivales, vendió la casa, se embolsó el dinero y sacó a su mamá y a las dos hermanas y las dejó en la calle. Qué feo. Todo eso se podría haber evitado, porque además una relación familiar que pudo haber sido gratificante para el resto de la vida no hay, tú lo sabes, como tener hermanos con los cuales contar, querer y apoyarse durante la vida, pues se perdió lamentablemente. Así es, y bueno, pues lástima que estas cosas sigan ocurriendo. Espero de verdad ponerme las pilas, porque digo, tampoco tengo las propiedades del mundo, ¿verdad? Pero sí tengo pues algo significativo que les puedo dejar a mis hijos. Obviamente no me pienso morir. Y pasa exactamente también con los servicios estos funerarios, ¿no, Tere? Claro. Que nos ofrecen promociones y que mira, cuando te mueras y va a estar tu caja bien bonita. Y uno se imagina ahí dentro y la verdad es que entra el escalofrío y dice, no, bueno, para la otra semana, ¿no? Sí, te imaginas a la familia llorando. Pues claro, son en realidad trámites dolorosos. Creo yo que el ser humano, por naturaleza, pues no quiere aceptar la muerte propia. Creemos todos que vamos a ser eternos, que vamos a vivir y siempre estar disfrutando. La realidad es que la vida sigue un ciclo que termina en algún momento, y como adultos responsables, pues hay que hacerlo. Finalmente, es evitar problemas para la gente que dejamos en el camino. No, y además, como bien lo decías hace rato, a veces pensamos que vamos a ser inmortales y lo dejamos todo para mañana como buen hombre del futuro. Pero bueno, pues noticia para todos nosotros, los que estamos dejando cosas pendientes, nos vamos a morir. Así es, es una de las noticias que uno no quisiera decir, pero hay que tomarlo en serio porque es una de las cosas que no se pueden evitar en la vida: la muerte, el pago de impuestos y un par de cosas más. Fuera de eso, pues hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Buen consejo. Hay que vivir como si fuera el último día. No hay que dejar nada pendiente. Si amas a alguien, díselo. Díselo, porque debe ser muy triste morirse sin pedir la oportunidad con alguien que amas. y nada más por pena, o mejor mañana, o tengo estas personas, o eso es muy triste, hay que vivir intensamente como si fuera el último día. Así es, y hace unos días comentábamos precisamente esto. Yo realmente no soy muy afecto a ir a los funerales, me causa una aberración total. De hecho, ya me avisó que al mío no va a ir. No voy a ir al tuyo. Ya me mató antes que él, ni pero de, bueno. Ni de la gente que conozco, no, la verdad no voy a ir. Solo voy a ir al mío, y eso porque voy a tener que estar ahí. Sí, sí. Si vamos, no va a haber opción. Si no, no iría tampoco. Pero bueno, pues vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a procurar arreglar nuestros papeles y vamos a dejar las cosas en paz, que el mundo no se pelee por cosas tan vanas como es el dinero, ¿no? ¿Cómo es lo material? Fíjate que en algún momento de mi vida me tocó ver, lamentablemente, no hubiera yo querido que fuera así, ni modo, me tocó ver el cadáver de alguien que acaba de fallecer una hora antes en su cama y tristemente sus 5 hijos arrancándole los anillos, el reloj, peleándose, es mío, me lo dejó a mí, no, qué fea imagen y qué terrible escena me tocó atestiguar hace muchos años, qué terrible, si uno deja bien establecido en vida, el reloj es tuyo, la pulsera es tuya, las cadenas de oro son para ti y los libros son para ti, eso se podría haber evitado. Así es, pues vamos a poner las pilas y yo espero enmendarme y corregir este en esta vida que he estado ciego, ¿no? Y cambiemos de tema antes de que nos pongamos más tristes, por pero no favor. No me quiero morir. Lo padre del asunto es que tenemos vida ahorita y que estamos con ustedes y que podemos disfrutarla. Bien o mal, ¿no? Claro. Hay que echarle ganas. Muy bien. Bueno, pues, querida Tere, hace poco estábamos viendo las noticias, esto salió el 21 de agosto, la semana, ¿no? Pues ya tiene ratito, hace 2 semanas, de este señor. Me da risa José Ángel Córdoba Villalobos, que es el secretario de la SEP, que, bueno, pues estaban anunciando que a partir de ya se va a evitar la reprobación de los alumnos de preescolar hasta tercer año, porque, bueno, pues él manifiesta que hay que evitar la reprobación porque los niños dejan de estudiar precisamente debido a la reprobación. Y creo que está totalmente en un error porque, digo, la responsabilidad de un niño de preescolar hasta tercer año todavía son la responsabilidad de los papás. Entonces los papás deben de estar al tiro de que los hijos no reprueben. ¿Estás de acuerdo, Tere? Sí, parcialmente. Estoy de acuerdo contigo, sí. Es responsabilidad de los papás. Para los amigos que no son de México, les comentamos que Jules y yo, más bien Jules, en este momento, se está refiriendo a un periodo de 5 años, que son 2 años de preescolar, más 3 años de los estudios primarios, primero, segundo y tercero de primaria. Y la Secretaría de Educación Pública aquí en México acaba de dictaminar que a nadie se va a reprobar. Estoy de acuerdo parcialmente contigo, sí, los papás somos fundamentales en el sentido de la responsabilidad que el niño llegue a la escuela. No importa si estás desvelado, no importa si trabajaste toda la noche, no importa, eso no tiene validez. Tú tienes que ser responsable de tu propio hijo, Jules, sí, yo lo sé. Pero también, como que están dando demasiada protección a los maestros, también es su chamba, ¿eh? Se les paga por educar a nuestros hijos, se les paga por enseñarles en estos años a leer, a escribir, a manejar matemáticas básicas, a tener una idea de lo que es concepto nación, patria, familia, honor, todos estos valores que se manejan en la educación. Entonces, por supuesto que yo no estoy de acuerdo. Jules tiene varios hermanos, entre ellos Cardori, que es colaborador del Círculo Beatle en una sección, que además es bajista del grupo 69. Él hace unos días puso en su Facebook algo relacionado a este tema. Dijo algo así como que, pues mejor de una vez denles el certificado de primaria, ¿no? Si no los van a reprobar, pues de una vez que se los entreguen. Este proteccionismo a mí no me gusta. ¿De dónde van a salir los guerreros de las siguientes generaciones? Aquel que la tuvo fácil no va a luchar nunca por algo. Y el ser humano por naturaleza es guerrero. Tiene que luchar para vencer. Yo siento que es una consecuencia de todos los movimientos que han habido últimamente, bueno, y sobre todo en el estado de Oaxaca, de los maestros que siempre están en huelga, que piden más prestaciones, que quieren que los libros tengan menos hojas, ¿no? Yo creo que es evadir un poquito su responsabilidad y decir, bueno, no hay que reprobarlos porque, bueno, a final de cuentas, en el trasfondo, yo así lo entiendo, en el trasfondo tiene que ver porque ellos también tienen culpa de que los niños vayan mal, porque precisamente están ellos dedicados más a otros asuntos personales que a la educación en México. De por sí estamos muy mal en educación. Y es que es muy cómodo decir, es la responsabilidad de los papás decidir si pasan o reprueban. ¿Qué? Para eso se les pagan. ¿Cuántos maestros, lo vimos hace unos 6 meses, se negaban a tomar esta prueba de evaluación? Claro, porque iban a reprobar. Por supuesto que se negaban a tomarla. Este pensamiento arcaico relacionado con los sindicatos de, yo ya tengo mi planta, pues yo ya no me tengo que esforzar, yo ya no tengo que tomar cursos, yo ya no tengo que hacer nada. Tengo que estirar mi mano cada 15 días o cada mes, recibir mi lana y no me voy a preocupar si los niños aprenden, no me voy a preocupar si hago mi chamba. Qué terrible mentalidad que atrasa a un país de una manera miserable. Así es, y pues digo, vámonos, no vámonos tan lejos. En el caso del Bester Gordillo, en un... Vamos a hacer una pausa porque algo está ocurriendo aquí en esta casa misteriosa. Y no están para saberlo, amigos, pero llevamos como 3 así ruiditos raros, 2 antes de empezar a grabar y este ahorita. De repente tronaron unos cohetes que no tendrían por qué tronar porque no es la medianoche, no es un día festivo, pero fueron luces artificiales y cohetes y demás. Y bueno, el asunto es que ya terminó. Perdón, Jules, te interrumpí. No está bien, la verdad es que ya está medio miedo. Sí, yo también ya me voy a casa de mi mamá. No, decía que no hay que ir tan lejos. La secretaria de la Educación Pública, el Bester Gordillo, en un foro que estuvo leyendo un documento, no sabía ni leer, qué caray, ¿no? Ay, Dios. De verdad, y ese es el claro reflejo de la educación en México. O sea, no hay que ir tan lejos. Realmente desde la cabeza hasta los pies estamos mal, ¿no? Hay demasiados intereses y es muy lamentable porque el futuro de un país se debe determinar por cuánto se invierte en educación de las nuevas generaciones. Mientras mejor educación, mientras más calidad en la educación tú le des a las nuevas generaciones, un mejor país saldrá. Si sigues en el ay, yo no hago la prueba, yo dejo de dar clases porque me obligan, porque qué terrible, a qué tipo de gente contrató la Secretaría de Educación Pública, que lo único que está haciendo es retrasando el avance de un país completo. Así es, pues ojalá que, bueno, pues si ya está por decreto y no van a reprobar, qué bueno, pero ojalá que los papás pongamos más atención y nos evoquemos o nos dediquemos un poquito más hacia la educación de nuestros hijos, que es lo que va a hacer que nuestro país salga adelante. No hay que dejar que el gobierno nos aplaste con falsos ideales, ¿no? Pues hay que exigir. Si uno da, hay que exigir mejores maestros para nuestros niños y para todos los niños de México. Para eso se les paga, para eso se les paga, señores. Pero bueno, pues cambiándote radicalmente el tema, mi querido Jules, ¿tú qué reacción tendrías si tuvieras a un familiar en el quirófano y estuvieras ahí, ya sabes, ¿no? Apretándote así los nudillos de nervios y esperando las noticias, que salga el doctor, y de repente, al pasar, escucharas que el doctor que operó a tu familiar viene bromeando sobre este, diciendo, ¿te fijaste qué gorda está? ¿Viste qué esquelético? ¡Ay, qué señor tan feo! Acabo de operar. ¿Tú qué harías? Pues depende de quién de mis familiares opera. Pues es que imagínate que tú, como alguien relacionado con un paciente, escuchas que el doctor se está mofando, burlando literalmente de tu familiar, que además sigue en la mesa de operaciones y que está saliendo. Yo creo que es una cultura que tienen dentro del gremio, ¿no? De los doctores. Digo, yo en la familia tenemos una doctora. Por cierto, un saludo a Alicia Calderón. Realmente cuentan que te vuelves más insensible al dolor de las personas, ¿no? Porque ese es tu trabajo, ¿no? Operar, que tengas al borde de la muerte a alguien y que tengas que dar la cara por él, no ha de ser fácil. Entonces, bueno, yo le atribuyo a que debe ser cuestión de humor, ¿no? ¿Y tú como familiar lo entenderías? ¿Lo entenderías así? No, obviamente no. Obviamente no, porque tú estás esperando que le den la mejor atención o que vayan y se burlen. Imagínate tu mamá, tu abuelita, y que el señor diga, mira la gorda que acabo de operar, pues te le vas al cuello, tranquilamente. Pero ¿qué creen, amigos? Jules tiene la boca llena de razón, absolutamente. Esto viene de un artículo que yo leí el día de hoy, en el que habla precisamente de eso. Es tanta la presión, la tensión en una sala de operaciones, es tanta la responsabilidad de salvar una vida, que los doctores y la gente que los acompaña, las enfermeras, el que se encarga de la anestesia, tienen que liberar esta tensión, esta presión, ¿cómo? Haciendo chistes. Y muchos de ellos seguramente no le tocan al paciente, pero otros seguramente sí tienen que ver, pues, con algún tipo de defecto físico, o lo que ellos decidan que es digno de burlarse o mofarse, o lo que les cause gracia. Sencillamente. Bueno, yo creo que a lo mejor el hospital para nosotros que estamos fuera, pues no es la cosa más idónea. Pero bueno, realmente eso pasa en cualquier lado, ¿no? Tú estás trabajando en una oficina y no falta que te burles de la secretaria, se le vieron los chones, que la otra compañera se le salió una media boobie ahí. ¡Jules! ¿No? Nos van a clausurar el podcast. Digo, al final de cuentas, en cualquier ámbito social siempre hay humor, y creo que eso no es específicamente bajo tensión y todo. Es parte de nuestras raíces, de nuestras hermosas tradiciones. ¿Cómo se le saldría media boobie una secretaria en una oficina? No lo sé, pero me ha tocado, bueno. Me ha tocado, ver, de verdad. Sí. Y vieras, nos botaneamos una semana completa. Sí, no, pobre mujer. Así es. Entonces, yo le atribuyo también al humor que tenemos nosotros aquí como mexicanos. Nos burlamos de la propia muerte. Entonces, pues, digo, está bien, ¿no? Que es entendible. Mientras salven a la gente. Exacto. Burles, mientras hagan, ¿no?, su chamba y la saquen bien, pues que liberen la presión. Tienes toda la razón. Todos los trabajos tienen sus momentos de gran presión y hay que liberar, ¿no? Así es, como decimos, si no fuera por estos días y los días de quincena, ¿qué sería de nosotros, verdad? Qué triste sería la vida totalmente. Pues sí, hay que tomarlo con filosofía, con sentido del humor. Al final lo importante es que tu familiar salve la vida, que esté bien, que recupere la salud. Imagínate, ya cuando salga del hospital, que diga, oye, ese güey te dijo que estabas gorda. ¡Ay, hijo! Le da otro infarto. No, mejor no comentar. No, usted ríanse ya. Efectivamente. Pues así es, Jules, casi por irnos. Te comento también rápidamente que me encontré una nota relativamente interesante en relación a las que hemos comentado, pero algo pues novedoso. Sucede que, tú lo sabes, hay personas, todos conocemos a alguien que sufre de sudor excesivo. Así es. Gente que empieza, que camina 10 pasos y bueno, ya está sudando y las gotas le caen del cabello. Les aprovecho para mandarle un saludo a Sergio de 69, guitarrista. Qué bueno, te cuento una anécdota rap, híjole, no sé si esté bueno o no, pero cuéntame. Estábamos tocando con estos muchachos de una banda también, tributo a Beatles, que se caracteriza y se pone pelucas y demás. Sin publicidad, gracias. Y resultó que en una ocasión estábamos con este grupo y le dice el locutor que todos conocen, Manuel Guerrero, claro. Dice, oye, Sergio, qué caray, que cómo sudas, ¿no? Y Sergio espontáneamente dice, bueno, es que hoy me puse la peluca que suda. Pues sí. No sé cómo lo toman los otros muchachos del grupo. Los otros muchachos que se ponen peluca, ¿no? Pero bueno. Pero hay gente así, hay gente que suda mucho, indudablemente, y yo estoy segura, pues, que llega a ser muy molesto, por no decir que te crea una inseguridad terrible, que todo el mundo está de lo más tranquilo, y pues a ti te escurren gotas del cabello, de las axilas. Pues te sientes mal y sientes que huele mal. Y bueno, pues todos estos conceptos alrededor del excesivo sudor. Y bueno, hay una operación ya en Estados Unidos, amigos, en la cual, mediante módicos $3,500, algo así, Jules, como 50,000 pesitos mexicanos, inhiben la producción de glándulas sudoríperas, de tal manera que sí sudas, pero en un porcentaje considerablemente menor a lo que lo hacías anteriormente. Pues yo siento que, al contrario, mi querida Tere Chacón, yo creo que las gentes que sudan son porque están saludables, que a diferencia de las personas que no sudan, quiere decir que hay un problema, y eso está comprobado científicamente, y hay que, la gente que no sudamos o que no sudamos en exceso, tenemos un problema. Por supuesto. La gente que suda demasiado es una gente totalmente sana. Las toxinas se liberan por medio del sudor. Así y si es. Tú lo inhibes, tu cuerpo las está absorbiendo, y después, porque hay cáncer y porque hay tumorcitos y todo ese tipo de problemas que al final pues va a salir contraproducente. Ok, no vas a sudar y no vas a oler feo y no se te van a ver manchas en la camisa, pero estás pagándolo con salud. En este momento Jules voltea a ver, levanta el brazo y voltea a ver si es el caso. No, y fíjate que en algún programa lo traté, que precisamente invitábamos a todas las mujeres que antes de irse a dormir se lavaran su axila con agüita y jabón y dejaran pues sudar el cuerpo, porque bueno, normalmente compramos desodorantes que son antitranspirantes y esto lo que produce es de que no sudes, y a la vez que no sudas, bueno, todas las toxinas se te quedan y eso es lo que forman los cáncer principalmente de mama, ¿no? Fíjate que yo tuve una prima que murió precisamente por eso, cáncer de mama provocada por excesivo uso de antiperspirantes. Tengo yo entendido, esto lo tendríamos que buscar y platicárselo a ustedes, amigos, que no es lo mismo antiperspirante que antitranspirante. Creo que hay una diferencia química. Y en lo personal, me han comentado, mi madre me lo ha dicho, los problemáticos son los antiperspirantes, los que evitan que sudes de manera total. Así es, pues cuídense mucho. Y bueno, pues si no escucharon la recomendación, mujeres, sobre todo, bueno, principalmente porque el cáncer ataca más a mujeres, pero también los hombres no estamos exentos de padecer este cáncer. Antes de irse a dormir, lávense su axilita, duérmanse tranquilo, no se pongan nada, y lo menos que puedan usar el antitranspirante, pues mejor, ¿no? Por supuesto, todo sea por salud y por estar bien, y al final, quien te quiera, te va a querer si sudas mucho. Eso ni le dudes, Jules. Así es, bueno, si te soportan el olor a pies, que no te soportan. No, claro, ya el sudor, pues ya qué, ¿verdad? A sudor a hombre, caray, pues total, ¿eh? Pues amigos, lamentablemente, como siempre sucede, el podcast de Tere y Jules es tan agradable para nosotros que se nos va rapidísimo. Nos tenemos que ir ya, pero no podemos irnos sin comentarles los lugares en los cuales nos pueden encontrar, Jules. Bueno, me pueden encontrar a través de Facebook los jueves, de 8 a 10 de la noche, a través de Facebook, diagonal del pensamiento a la palabra, o también del correo electrónico del pensamiento a la palabra @gmail.com. Y yo soy Tere Chacón. A mí me puedes contactar en terechacón@gmail.com, en Facebook con el mismo nombre, en Twitter @Tere, y te invito por supuesto a escuchar el programa Bitlero que tengo. Este es mi programa no Bitlero, el Círculo de Beatles, que se transmite en Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, los días miércoles a las 8 de la noche. Jules está el jueves un día después, 8 de la noche. Todo esto en www.impulsarte.com.mx. Así es, los invitamos a que nos escuches a tu programa del pensamiento a la palabra los jueves de 8 a 10 por Impulsarte Radio. Y si ustedes quieren descargar las emisiones anteriores, porque este es el programa número 14, ¿en dónde pueden hacerlo? Pues en la página de terechacón.com. Y también en el sitio oficial del grupo 69, que es 6 con letra, 6 con número, 9 con número, 9 con letra, .com. Ahí buscan al guapísimo de Jules. Y en su página van a ver todos los podcasts que pueden escuchar ahí mismo o bajarlos. Y ya lo saben, amigos, cualquier tipo de sugerencia, algún tema que deseen que Jules y yo tratemos, que platiquemos, si tienes algún comentario sobre lo que dijimos en el programa del día de hoy, pues aquí estamos. Nos dará muchísimo gusto leer sus mensajes. Por cierto, un saludo a toda la gente que nos ha estado mandando sus correos. Y nos habían pedido que comentáramos lo de las sillas de Sonora, pero bueno, esperemos hacerlo en el próximo programa. Será para la próxima ocasión, Jules. Sí, prácticamente se está acabando el tiempo. Saludos para Rosalinda. Gracias por tus comentarios. Sí, yo lo sé, Jules tiene una voz muy linda. Sé que ya lo detectaste, mujer. No lo sabía, se lo estoy comentando en este momento y viendo su cara de sorpresa. Te mando saludos, Jules. Ahorita lo vas a escuchar a él. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Rosalinda. Y bueno, pues vamos a despedir este programa con esta gran canción del señor Phil Collins, mi querida Tere. Otro día, Jules, en el paraíso. ¡Wow! Pues disfrútenlo y pues esperamos contar con su amable atención en el próximo podcast favorito de Tere y Jules. Hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye, bye. Sonido número uno. Hello, hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya llegamos. ¿Qué dijeron? Ya se fueron. Ni más. Aquí estamos. Ya estamos aquí. 1, 2, 3. Prueba de sonido. Yes. Bien, bien, bien, bien, bien. Está marcando bien. Este fue el podcast de Tere y Jules. Y hoy es 4 de septiembre de 2012. Adiós. Bye.